pausa, inauditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Osamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. ¿Cómo están? Ya es martes de Mamut. Buenas noches. Esto se los comentamos, no es grabado. ¿Verdad, George? ¿Que no es grabado? No, buenas noches. Buenas noches, Borrego. ¿Cómo estás? David Borrego, de aquel lado, de este lado está el Jordán Pérez. Y esto es Mamut y no está grabado todavía porque lo estamos grabando en este momento. Cuando se termine, ya estará grabado, Borrego. Exactamente, por eso les dije que no estaba grabado. Todo es cuestión de semántica. Pues hoy no va a ser en vivo, no puede ser en vivo el programa, pero pues aquí estamos como cada martes, trayéndoles rolitas. Esperando que disfruten lo que nosotros disfrutamos en la semana, porque al parecer es como escogemos nuestra selección de canciones, es con lo que hemos escuchado en la semana, y dije, está chida para Mamut, güey, y la metemos, wey. En la semana, ¿verdad, Borrego? No 10 minutos antes de entrar al aire, entre comillas. No. ¿Qué, o sea, sabes qué? Sí. Adelante. Ah, que, o sea, sí, las cogemos en 10 minutos, pero son las canciones que vengo pensando toda la semana. Claro, sí, totalmente. Que, ¿sabes qué? Ahorita que estamos en el falso en vivo que tantas alegrías nos dio al principio de la pandemia, sí me saca un poco de onda, como que ya me acostumbré al en vivo real. Y hasta como que la hora ya no me cuadra y así, o sea, sí me siento así medio sacado. Aparte de que estoy fuera de mi lugar habitual de Mamut, que es mi cuarto. Ahorita me salía a la sala, entonces me siento raro. No, te estás fuera de tu ecosistema, güey, como un mamut, güey. Otro lado que no sea la edad de hielo, güey. Exactamente, güey. No lo pude haber dicho mejor. Pero bien, todo bien. Lo importante es que estamos aquí. Digo, se pueden comunicar con nosotros, aunque no les vamos a contestar. O tal vez sí, ¿no? Pues digo, si nos dicen, pues no va a ser al aire, pero sí les podemos mandar un mensajito. Y pues ya saben, nuestras redes sociales, el borrego es @regobo, en Twitter e Instagram, @señalesdehumo, soy yo, en Instagram y Twitter igual. Y pues las redes de Resistencia Radio, que les... No siempre sé cuáles son, Borrego, entonces yo digo que si buscan Resistencia Radio en cualquier red social, ahí les va a aparecer. En Twitter es @resistemx, en Instagram es Resistencia Radio, y en Facebook igual es todo el protocolo de Facebook y Resistencia Radio. Y también tenemos el canal de Telegram. Sí, estamos inaugurando Telegram, nos estamos subiendo al mame, como dicen. Al tren, exactamente. Hay varios trenes esta semana en los que te puedes subir, ¿no? Porque está el tren del registro de la vacuna. Ajá. Ese ya solventé todos los registros, ya registraste a tu mamá, Borrego. Ya la registré, güey. Mira, el Instagram es resistencia-radio, güey. Así no se encuentra. Ya ves, sí, estaba casi seguro que tenía un guión bajo. Sí, güey, ya pudimos registrar a la jefa. Pues, solo esperar a que le digan cuándo, ¿no? Pero, pues, esperemos que la jefoski se va a poner la vacuna rusa. Lo parece que va a suceder. Pues, sea pronto, ¿no? A todos los papás es... y abuelos. Aprovecho para ofrecerte una disculpa, Borrego, porque sí, ya escuché el mamut de la semana pasada y muchas veces repetiste que te estabas poniendo la vacuna china, CanSino. Porque ayer sí te quemé bien feo, disculpa. No pasa nada, George. Digo, para los que no escucharon ese programa, no es que haya sido como Pepe Origel, güey, me haya ido a Estados Unidos, disfrazado de gringo y me pusieron la vacuna. Más bien, lo que pasó es que fui voluntario para la vacuna china. Y pues créanme que al parecer, por como me sentí, creo que sí me tocó vacuna. O sea, al final no sabes si te dan placebo o te dan vacuna, pero pues me dio, al otro día me dio fiebre, cuerpo congelado, y pues sí me sentí como un poco mal. Que si no hubiera sido porque me fui a poner la vacuna, me hubiera pensado, ya valió madres esto. Sí, muy probablemente. Pero pues sí, ojalá que sí, si no, pues también les dan prioridad, ¿no? Para la vacuna una vez que se aprueba. Sí, ya que se aprueba, los de los primeros que llaman para ponérsela es a los voluntarios. Eso está chido. Sí, está chido. Ahí a ver si hay una a la que le entre. No lo sé. Lo voy a pensar. Después viene, creo que una alemana, güey, la de COVAX. Va a seguir. Y pues mira, uno, por una parte, pues sabes que estás haciendo algo chido por toda la gente y son... digamos que es la forma más rápida de acceder a una vacuna, güey. Exactamente. En tiempos de COVID, güey. Entonces, para cuidarte a tu familia, cuidarte a ti, güey, hay que pagar un precio y uno de ellos es ser voluntario, ¿no? Sí, pues invertirle de tu tiempo, tu salud, ¿no? También, porque pues no es nada más así de gratis, pero muy bien, Borrego, es una labor social, como bien lo dices, y pues va a servirle a la humanidad en algún momento. Esperemos que más pronto, es lo que pensamos. Oye, Jorge, pues vamos ya con la primera rola. Les quiero poner algo que ha estado de moda, al menos en mi reproductor de música, en mi teléfono, güey. Tijuana Bibles. Qué buena banda, güey. Sí, estoy encantado. Qué bueno que te gustó, fíjate. Porque no, ya, sí ya fue... todo. Ajá. No, escuché francamente, esa en particular, ya no me acuerdo dónde la escuché. Si fue en Instagram, si fue en esos recorridos que hago en YouTube o dónde, pero salió, ¿no? Y la programamos una hace poquito. ¿Y cuál va a ser esta vez, Borrego? Six to Midnight. Es un poco diferente a la que pusimos la vez pasada, pero neta, no dejo de escucharla. Esto es Tijuana Bibles. Siguen en Mamut. Siguen en Resistencia Radio. Al cabo. Again, I know you feel it too. Take a drive with me and kiss the shaman's tongue. Holy water won't save you, baby. When we download your gun, you're the one in wrong. You're sitting in the front seat of my mind, hanging on the edge. Dead man's curve, I will find you, burning half the night in my head. I've been mixing up a potion to slow down your spell. Went to sleep as warm as winter, woke up as cold as hell. I knew what I was getting into, baby, right from the start. 'Cause you're a deep, rich red wine femme fatale, and I need you like a shot to the heart. I will find you, burning half the night in my you burning half the night in my head. No. Sí, güey, ya empezamos. Tijuana Bibles, ¿te gustó, George? Sí, me gustó mucho. Está muy stoner. Estábamos comentando fuera del aire. Aunque no lo crean, lo estamos haciendo como lo mejor posible para que tengan esta sensación de cercanía, ¿no? Como cuando lo hacemos en vivo. Y estábamos comentando fuera del aire que o sea, específicamente no sabemos de dónde salió Tijuana Bibles, ¿no? Porque pues, de repente empezamos a buscar música y sale, ¿no? Probablemente de un shuffle de Spotify o de un relacionado de YouTube o lo que sea, pero la realidad es que está bastante buena y esta rola pues, sí nos remite, como bien dice el borrego, a los Queen of the Stone Age, a esta onda desértica que nos gusta tanto en este honorable programa. Los Desert Sessions, y también un poco la voz se me imagina los Arctic Monkeys, güey, como si hubiera ahí una fusión, güey. Curiosamente, cuando dices lo de Spotify, no tienen tantos fans, güey, ni tantas escuchas. O sea, se me imaginaría como que tienen más, güey, porque la neta sí es calidad, güey, o sea, sí tienen calidad la banda. Todo ese EP, güey, está muy chido. Sí, como no. Pero como que siento que de esos artistas que en 1 o 2 años van a despegar, güey. Está cagado, ¿no? Porque no tienen tantos años. Según yo, porque la vez pasada que pusimos la otra me investigué y tienen, o sea, creo que el primer disco o la formación de la banda fue en 2013, o sea, no tiene tanto. Y tienen la maravillosa cantidad de 412 escuchas mensuales, o sea, no es nada, güey. No, o sea, seguro. Tu renta no la pagan con lo escuchas, güey. No, definitivamente no, güey. Y para la calidad que tienen, güey, pues la verdad es que está bastante chido. Y sí, como dices, pues muy probablemente está muy cagada la reseña, güey. Mira, es que trae una reseña en Spotify, no la había leído. Pues, recibió muchas buenas reseñas en medios como Enemy, BBC, Clash y otras. Tijuana Bibles ha cautivado a audiencias globales desde la BBC, Radio 3, NPR, AXP, ACRW y la estación de radio más grande de México, Ibero 909. Ya, fíjate, y ahora a Resistencia Radio. Exactamente, güey. Y aquí dice... ¿Qué más dice? Su forma de escribir como cinematográfica. Ha hecho colaboraciones con Kate Moss. Para Amazon Prime Grand Tour. Sky Sports F Fórmula 1. Y eventos como la Champions League. Pues que sí, probablemente en una de esas sale en un FIFA, ¿no? Como platicaba el otro día con el Chaco, que hay muchas bandas que son muy aptas para el FIFA, güey. Yo últimamente me escucho mucho. Bueno, no juego FIFA, he jugado más Madden. Y mucho hip hop. Pero creo que igual puede ser un poco el público, ¿no? Es más gringo, güey, el que juega fútbol americano, güey. Que juega fútbol americano y ve a The Weeknd en el medio tiempo, ¿no? Ay, ¿te gustó, George? Yo no lo entendí, güey. No. ¿No lo entendiste? ¿Al partido o al medio tiempo? Fíjate que me quedé jetón, güey, en el cuarto, güey. Me quedé jetón como abuelo, güey. Pues, es que no es como abuelo, la verdad es que... Mira, siento yo que es una onda de espectáculo literal, entonces cuando un partido ya está muy cargado hacia un lado, pues pierdes interés. Yo sí lo estaba viendo igual como de fondo, mientras hacía otras cosas, y ya después del, pues sí, como del tercer cuarto dije, no, pues ya qué madre se le están dando, ya como que X si lo veo o no lo veo, ¿no? Pero... Sí, y me ha pasado en varios supertazones que algunos están chidos y sí los veo con atención, y otros digo, ay, bye, y me adoro. Pero hablando del espectáculo de medio tiempo, pues no, se me hizo muy, muy estéril. Como que sí le faltó. A mí se me hacía como poco, güey, o sea, sé que no había mucha gente en el estadio. Bueno, sí había, güey, se veía lleno, güey. Pero cuando se mete ahí como esta onda de las luces, que parece que está en el metro, en el túnel de la ciencia, güey, pero en el trobo, güey. Pues la gente que está en el estadio no lo vio. No, pero hay pantallitas bien padres. Sí, güey, pero... No sé, güey, estuvo muy chava, güey. Digo, no sé cuál es la capacidad del estadio, pero había 25,000 personas. O sea, no estaba ni remotamente lleno. Nada más que imprimieron así el... Ya sabes, el cartoncito con la cara del aficionado. Que no sé... O sea, sí tenían a personas reales, supongo que hicieron alguna dinámica ahí, no sé si los vendieron esos espacios, ¿qué? Y la otra cosa que leí es que la mayoría de la gente que estaba ahí eran trabajadores de la salud. Y ya sabes, no faltaba el funcionario mexicano ahí colado y el funcionario de, también. El Estado de México. Exactamente. Pero bueno, todos los demás pues sí tenían algo que hacer ahí. Y sí, ¿sabes qué faltó? O sea, le decía a un amigo que faltó como J-Lo vestida de Selena o algo así, güey, que un cameo. Ah, pues le decía a la famosísima también, saludos a Alex. Porque a ella sí le gustó el The Weeknd. Y yo ya le empiezo a entender un poco a The Weeknd. O sea, la verdad es que sí tiene rolas en su género bastante buenas y pegajosas y lo que quieras, ¿no? Pero pues salir solo, o sea, como sostener solo un espectáculo de ese tamaño, pues no está fácil, güey. Yo creo que sí le faltó ahí, no sé, que saliera quien quieras, güey. Slash, ¿no? Que es el que siempre sale, o Lenny Kravitz, que también siempre sale ahí, no sé. Honestamente no vi todo el espectáculo en medio tiempo. A mí no... Como que no me llama mucho la atención, güey. Creo que igual cuando empezó eso me puse a hacer otras cosas y estaba de fondo. Entonces de repente veía y decía, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Sí. Aparte que el artista, honestamente, pues nunca lo... Ya cuando pusieron la rola, dije, sí, lo he escuchado, güey. Pero no sabía quién era. Es el de las rolas del TikTok, ¿no? Pues no TikTok, yo. Saludos a Chaco, que sí tiene TikTok, no como tú. Pero sí, en general, pues chafón, aburridón, yo le diría, ¿no? Sí. Digo, más allá de Tom Brady aburrido. Y de sus ya parece de Thanos, ¿no? Con tantas pinches anillos, güey. O sea, ya es es como decía una reseña en Wikipedia que ponían el Super Bowl es un juego entre un equipo de fútbol americano y Tom Brady. Ajá, donde siempre gana Tom Brady, ¿no? Como hay un dicho así, pero de fútbol, fútbol asociación, porque no le quiero decir soccer, que dice que creo que fue Gary Lineker, no sé quién fue, que dijo que el fútbol era un deporte donde jugaban 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania. Entonces ya se aplica igual al americano, ¿no? Es un equipo contra otro donde siempre gana Tom Brady. Exacto, güey. Siempre el juego grande lo gana Tom Brady, güey. Porque ahorita tiene 100 anillos, güey. O sea, más que cualquier organización. Tiene más anillos que cualquier equipo, güey. Y deja de eso, tiene 43 años, ¿no? Sí, güey, ya también ya está ruco, güey, para jugar en América. Para jugar lo que sea, borrego, o sea. Pues es un fuera de serie, güey. Sí, nada, está. Yo, hay muchos haters, güey. Yo también como que no soy muy fan de Tom Brady, pero pues hay que aceptar, güey, que lo que es lo que es, güey. Es un pinche, bueno, no sé si tipazo, güey, pero en lo que él hace va a pasar mucho tiempo para que alguien lo le llegue tan siquiera. Es un sí, es el GOAT, ¿no? Que dicen, greatest of all times. Exacto, y siempre, o sea, y ponen una cabrita ahí, siempre. Sí, güey, lo ganó, güey. Y muchos jugadores sueñan tan solo con jugar el partido, güey, o sea, jugar el Super Bowl. Ganarlo, pues ya es así como, es un super plus, güey, para su carrera. Le ha ganado 7, güey. Sí, ya es un abuso, ¿no? Sí, o sea, sí, güey. Tan solo los equipos que están abajo, güey, que los acereros tienen 6, güey. 4 los ganaron en los 70s, güey. O sea, son como el Cruz Azul. Sí, güey, o sea, 2 los ganaron, el último fue hace como más de 10 años. 10 años, ¿no? Sí, ¿qué fue, como 2008 o cuándo fue? No estoy seguro, güey. Ah, debes saber. No que muy fan, no que tu gorrita. No, sé que entre los cardenales, güey. Sí, me acuerdo. Luego estaba... Ese, por ejemplo, ese sí fue muy emocionante. Me acuerdo perfecto de ese partido, güey. El de Pittsburgh contra Cardenales. Ah, güey, estuvo buenísimo, güey. Estuvo buenísimo. Estaban llorando. Qué chido. Y la verdad es que, o sea, fuera de todo, pues es un evento que todo mundo ve, ¿no? O sea, yo, a mí me vale madres el americano 364 días del año. Y ese día lo veo, pues la neta. Y sí le entiendo, y sí me gusta, y sí lo aprecio. Pero como nunca he tenido este arraigo a un equipo, pues la verdad es que empieza la temporada y así, chido, ahí me hablan en febrero que se ponga lo bueno. Sí, mucho Villamelón, Jordi. Mucho. Sí, yo soy 100%, no, o sea, ni siquiera hay una escala para medir mi nivel de Villamelón para el americano. O sea, es más allá de toda medición, güey. Porque sí, solo es el Super Bowl y ya, güey. Igual, y veo la final de conferencia y así, pero pues nada, la verdad es que no. Muy bien, Jordi, pues ¿qué te quieres poner de rola, güey? Hablando de cosas viejas, se cumplieron 20 años, Borrego, de el debut de una de mis bandas favoritas, que se llaman Los Fugees. ¿Te suenan? Claro que me suenan. Y, maldita sea, qué buenos son, güey. Digo, posteriormente, cuando se separaron, pues de ahí, como todos eran unos geniecillos, pues salieron cosas como el proyecto solista de Lauryn Hill y el proyecto solista de Wyclef Jean, y el otro no sé quién era, pero seguro también es un genio. Pero bueno, entonces hace 20 años salió, perdón, no fueron 20, Borrego, 25 años, maldita sea. Es que me acuerdo de este disco hace 20 años, pero salió hace 25. En alta rotación en MTV salía Killing Me Softly, pero la que les vamos a poner ahorita se llama Fujila y es del álbum The Score del año 1996. Entonces, ahorita regresamos, seguimos en Mamut en Resistencia Radio. Like you ain't wanna be born, John. Tell your friends they that I like them alone. Chicken drawers became dead drawers, stealing chicken from my phone. Yeah. I like the dead pigeon. If you're my fiancée, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tuckus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the gazo, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Speaking in the enemies in their own families. By my side, just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yeah. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural vibe that the refugees bring. Ooh la la la la la la la la la la, sweet thing. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. like I'm Brooklyn TPs. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Afon, I run marathons like Mojo Watan, I'm a true champion like Farrakhan, reads his daily Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan. What's going on? I'ma get me come, you know what we soon done. By my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. Yeah. Muy bien, eso que están escuchando en este momento son The US Girls con Pearly Gates. La verdad, esta chica, Megan Remy, súper talentosa. Yo la encontré cuando estaba haciendo el playlist del 2018, cuando fue el aniversario de Resistencia. Y en todos los lugares me salía ese disco, güey. Ahorita les doy el nombre. In a Poem Unlimited. Me salía siempre. A veces en primer lugar, a veces en el tercero, quinto. Pero en todas las listas que estuve buscando, en todos los sitios que estuve buscando, siempre me salía esta banda. Y, güey, que tengo que escuchar. ¿De qué trata, güey? Y fue una sorpresa muy grata, güey. Le recomiendo mucho. Se den a US Girls. Y sobre todo el disco In a Poem Unlimited, que a mí me pareció una maravilla. Sí, está bien bueno. Y justo estábamos pensando que qué canción quedaba con los Fugees. Y esta, pues la verdad, bastante chido. De estos proyectos solistas, como comentábamos, como Saint Vincent, que no se ponen el nombre, ¿no?, de ellos mismos, sino que le dan un giro un poquito y se buscan un alter ego, pero pues que son un proyecto de una sola persona, ¿no? Y me acordé ahorita de un montón, podríamos hacer un especial de solistas femeninas, ¿eh? Porque me acordé de Courtney Barnett, no sé si lo has escuchado, bro. Sí, cómo no. Courtney Barnett, hay una que se llama Tai Sultana, es que no me acuerdo si Tash Sultana. También sí, es una locura. Ella empezó tocando en la calle, ¿no? Es como reggae, güey, y sale con sus rastísimas, güey. Aparte, una chica con rastas siempre se ve muy guapa, güey. Con mucha actitud, güey, para tomarlo así, güey. Sale con sus rastas y es una sola guitarra, güey, un chingo de delay. Muy talentosa también. Exacto, sí. Entonces, y así me acuerdo de varias, como, es que por ahí de justo del 2017, 2018, como que hubo un boom de proyectos solistas de mujeres y que están bastante chidos. Que no me he clavado tanto. Angel Olsen también, ahorita me acabo de acordar. De sí, Sharon Van Etter, o sea, sí hay un bueno, ¿no? Y de repente nos clavamos un poquito en, pues sí, en el lado masculino, que es un fenómeno bien cagado, ¿no? O sea, ¿por qué nos gusta escuchar a güeyes gritando? Que no nada más es eso, ¿no? Obviamente, pues sí lleva una buena carga de composición y de otras cosas. Pero, o sea, ¿por qué la mayoría de la música que escuchamos son voces masculinas? Cuando definitivamente pues una voz femenina pues es más atractiva, creo yo. ¿Es una onda de exposición o qué? Yo creo que puede ser una onda de exposición y también puede ser una onda de, no sé, güey, tal vez mucho tiempo el rock sí estuvo dominado un poco por la parte masculina. El patriarcado, borrego, dilo. Pues sí, pues la parte masculina, ¿no? Siempre en los 70s era como esto de sexo, drogas, rock and roll, güey, y era esta imagen del rockstar, ¿no? Lleno de mujeres. Y afortunadamente eso ha ido cambiando. Ya esa imagen ya está quedando como muy atrás. Y antes era como, toco la guitarra porque quiero tener, no sé, güey, muchas novias, muchas mujeres aquí al lado mío, güey. Y creo que por eso el rock estuvo mucho tiempo con ese tinte, ¿no? Como muy masculino. Afortunadamente, pues ya ha estado cambiando y hay muchísimas chicas que lo hacen de forma increíble. Sí, y ahora están Thunder Pussy, güey. Son buenísimas. Brittany Howard. También es muy buena. Britney, sí, puto, justo, bueno, sí, desde los 70s como que había chispazos, ¿no? Con los Runaways, con Joan Jett, con Patti Smith y Debbie Harris, o sea, sí había, ¿no? Pero no era la cantidad como en masa que es necesaria como para que haya un equilibrio. Y justo me acordé ahorita de lo que decían las chicas de A Muerte Duele el viernes pasado, no este, sino el anterior, que es buscar una representación, ¿no? O sea, que tú te puedas, o sea, como niño o como adolescente, te puedas ver reflejado o representado de alguna forma. Y decía Sofía, y creo que era Sofía la que estaba diciendo que quería ser baterista, o lo que le había gustado era la batería. Ella toca, lo ataca. Ajá, exacto. Y pero pues que en ese momento pues no había mucha representación, ¿no? O sea, no veía como un ejemplo a seguir, ¿no? Ahorita pues sí hay, ¿no? Pero pues tampoco es que haya así la cantidad de que debería, ¿no? O que podría. Pero bueno, sí, está cambiando y el chiste es también darle ese espacio. Sí, pues bueno, me parece que dentro de la música y en cualquier género, cualquier persona, mientras hombre o mujer, mientras lo haga de forma increíble, pues entra, güey. O sea, no pasa nada. Es que, ¿cómo decirlo, güey? Estás diciendo que si no lo hace de forma increíble, ¿no lo puede hacer, bro? No, sí lo pueden hacer. O sea, lo que me refiero es como, si eres bueno, buena en lo que haces, o sea, güey, no debería de haber como un este género, o sea, no debería de haber, es que eres famoso. Una distinción por género, ¿no? Sí, no debería de una distinción, simplemente lo haces bien y lo haces mal, punto, güey. O sea, ya, güey, o sea, no debería de pasar, güey, ¿no? Es mi humilde opinión. Estoy totalmente de acuerdo, bro. Y pues para representar el lado femenino, güey, vamos a ponerles a Francisca Valenzuela, chilena. Es también maravillosa esta chica. Sus letras son bien lindas, güey. Y la música también es muy buena, güey. Esta canción se llama Las Vegas y viene del disco de Muérdete la Lengua. Ya lo disfruté. Thank you. ¿Cuándo? Ya. Ya estamos de regreso en la Resistencia Radio. Eso que escucharon se llama Vía al Clap. Y estamos platicando, Borrego y yo, que nos remite mucho al Norte, que al Instituto Mexicano del Sonido. Es un productor y compositor de Guadalajara, Jalisco. Y nos llegó aquí su kit de prensa. La verdad es que está bastante chido. Pues ya, ya empecé a hacer la tarea, Chaco, de revisar una y cada una de las propuestas que llegan a la redacción de Resistencia Radio para pues, ir armando esta programación que pues, ya no se la queremos dejar al robot de Sam, sino que le queremos meter mano también. No, hay que meterle mano, George. Exacto. Disculpen si nos escuchamos ahuevados, güey, pero pues es lunes, martes. Así estamos grabando el lunes, son casi las 11 de la noche y después de chambear y Julián me está diciendo que había tenido un poco de insomnio y qué horrible, güey, estar en insomnio, güey. Qué horrible, güey. La cosa más ñera que puede pasar, güey. La cosa más ñera, no, hay cosas más ñeras, ¿no? Como que, güey, así, como no puedes dormir y que te das cuenta que tienes que levantarte el otro día temprano y ves que son las 12, luego las 2, las 4, las 5, güey, ya cuando... Híjole, eso logras, está horrible, güey. Logras dormirte, güey, suena el despertador, güey. Sí, pues, más o menos eso me pasó anoche y y no, yo no estoy ahuevado, Borrego, yo no sé por qué dices eso, pero yo no lo estoy, güey. Pero sí, comentábamos que es muy diferente el rush un poquito que te da el en vivo y que pues, ya estás acostumbrado al horario también. Y ahorita estamos como fuera de nuestra zona de confort. Pero no importa. Estamos aprovechando también para poner propuestas. Y sí es bien horrible el insomnio, la verdad. Justo eso me pasó. Eran las 5 de la mañana y dije, bueno, pues va a pasar, ¿no? A las 7 me tengo que levantar y pues ya ni modo. Entonces aproveché... una laguna legal durante el día y me eché una pequeña siesta reparadora, pero fue todo. Ahorita sí ya está haciendo un poco de mella la falta de sueño. Sí, porque aparte me decías, si tienes insomnio, pues te pones a hacer algo, ¿no? Te levantas y dices, ya, güey, no puedo dormir al demonio, güey. Y no sé, en tu caso, te pones a ilustrar, güey, a tocar la lira, no sé, güey. Pero cuando sabes que te tienes que levantar temprano para el otro día y dices, no, güey, si me levanto y me pongo a hacer cosas, me va a ir el sueño. Mira, esto es tan en vivo que el gato se acaba de dar, güey, a los audífonos, güey. Sí, escuché. Sí, güey, si tienes que levantar como al otro día, dices, no, güey, tengo que dormir y no lo logras, pues sí es bastante... Bastante ñero, bastante horrible, güey, la neta. Sí, es un poco frustrante. ¿Y sabes qué? O sea, hubo otros momentos de mi vida en donde pues, me dormía a las 3 de la mañana haciendo cualquier cosa y al otro día iba a trabajar, ¿no? O sea, no es que me quedara aquí en mi casa, sino que iba a mi lugar de trabajo y ahí estaba como zombie. Y en la noche pues ya me dormía o no, o me seguía otra vez, etcétera. Y en esta, desde que estamos de home office, no he podido lograr eso, ¿eh? O sea, no... Pues yo creo que ya es la edad, Borrego. Ya no me da para el... O sea, la reserva de energía ya no me da para hacer ese tipo de cosas. Decía mi abuela, güey, ya no te cueces al primer hervor, cabrón. No, que... Sí, no, entonces, Digo, no pasa nada, ¿no? La verdad es que tampoco estoy así como... súper fatigado ni nada, simplemente sí como que empiezas a notar que ya no es igual. Aparte, pensé ahorita de nada, pues voy a agarrar una chelita en lo que estamos grabando y no sé qué, pero ni se me antoja, más bien me tomé un tecito, fíjate. Bueno, pues, yo llevo todo el mes de febrero, güey, de enero, digo, tomando tecitos, güey, porque en la noche, güey, el tecito como que con el frío, güey, se siente más chido. Sí, ¿no? Y hace falta también el pan el pan dulce y así. Por cierto, se rifó unos roles de canela, entonces pues ya me eché uno, por cierto. Ah, güey, sin pan dulce, güey, pues como en la noche pan dulce, güey. ¿Qué, güey? Pues que no eres mexicano, ¿o qué? Eso es veneno, John. Veneno. Ay, sí, borrego, también otras cosas, y ahí sigues tú también, güey. Es una coquita, güey. No, el pan dulce. El pan dulce es delicioso, güey, pero procuro no hacerlo en la noche porque si no, güey, me da grura, güey. Al otro día levanto con... ay, bueno, si esperaban, pues no sé, como historias emocionantes de pandemia en este lugar, pues no va a suceder. Es que se han ido acabando, güey, se han ido acabando las historias, güey. Ya hace falta que haya una afuera para salir y poder decir que comimos pan dulce en otro lado, güey. No solo en la casa. Por cierto, por aquí hay una panadería buenísima que se llama La Panera. Ahí por en Corina, justo ahí por los rumbos de la prepa 6, y hacen unos panes, borrego, que te cagas. Creo que fuimos una vez ahí al cumpleaños de la famosísima. Sí, güey, sí, no me acuerdo. Hace un par de años. Está buenísimo, pero sí, o tendremos que ser covidiotas, ¿no? Para decir, ah, pues hoy salí, fui a una fiesta clandestina y me sacaron con patrulla. No, güey. Pero sí, no va a pasar, muchachos. Les pedimos una disculpa si lo que buscaban era eso. Pero lo que sí les puedo poner es muy buena música. Jort, ¿qué quieres poner? Fíjate que se me perdió mi lista de reproducción, borrego. Bueno, en lo que lo buscas, güey. Uh-huh. Yo les voy a poner a algo viejo, güey. Algo. Les voy a poner a Buddy Guy, güey. Es de esos guitarristas, güey, que conforme pasa el tiempo, güey, tiene como 80 años el señor, güey. Cada vez toca mejor, güey. ¿Qué pedo con este, güey? Esto es Buddy Guy. Están escuchando Resistencia Radio. Siguen en Tomot. Eso que están escuchando fue Buddy Guy on the Road del disco Living Proof. El disco que salió hace 10 años, pero pues rockeaba este señor, o rockea todavía, porque en el 2018 sacó otro disco. Tiene 83 años nada más el señor. No, 87. No, no, ese fue Willie Nelson. 84 años. Es que estábamos hablando de Willie Nelson y este güey afuera. Es que tiene también una canción que se llama On the Road. Hey, pero es una leyenda viviente, güey. O sea, exactamente. Y pues sí, estas personas entre, estos artistas, entre más envejecen, güey, mejor suenan, güey. Me pasó con los Rolling Stones, las últimas que vinieron, que también gracias a la famosísima por haber tenido ese boleto, güey, y habérmelo, haberme hablado para decirme, güey, tengo un boleto para los Rolling. Es de las bandas que mejor he escuchado en vivo, güey. O sea, así, todo, güey, se escuchaba perfecto, güey. Sí, pues, por ejemplo, esa vez compramos boletos, pues, bastante lejos. O sea, en las gradas del Foro Sol, que, pues, sí, los que han ido saben que, pues, no está nada chiquito, ¿no?, el lugar. Y, pues, no se notaba la distancia, la verdad. O sea, no tenía esta sensación de que me estaba perdiendo de algo, ¿no? Porque estaba tan lejos. Obviamente los que tenían los boletos de hasta adelante, pues era otra cosa, ¿no? Pero son de estas bandas que puedes ver a la distancia y no te sientes ajeno a lo que está pasando en el escenario. No, es que creo que cuidan todo eso, cuidan toda esa parte, ¿no? De que pues sea un espectáculo tan bueno, ¿no?, que vale la pena estar hasta atrás, güey, o estar adelante, obviamente. Más adelante, pues mejor, güey. No siempre se puede, o mejor dicho, casi nunca puedes conseguir el mejor boleto disponible. Sí, lo mejor disponible. Siempre cuando compren un boleto, póngale lo mejor disponible. No hay pierde. hay Oye, Borrego... Sí, hay que contar la anécdota definitivamente, pero yo no soy quien para hacerlo. Se los contamos en otro Mamut, güey, para tenerlos enganchados, güey. Uy, sí, son súper bonito programa de Mario. Está bien, Borrego. Oye, esta canción me recordó a... Sí, siempre hablo de esas bandas que están como en un limbo para mí, porque digo... O sea, entiendo que existen, entiendo que tienen éxito, pero nunca me terminan como de jalar, ¿no? O sea, no digo, voy a poner una canción de tal. Y Cage the Elephant es una de esas bandas. Hoy estaba leyendo que ya llegó a la par de los Foo Fighters como generadoras de sencillos exitosos, ¿no? De estas que están en el Billboard y estas cosas. Sacaron nuevo sencillo, entonces... ya tienen el mismo número de sencillos que los Foo Fighters, ¿no? Entonces, me llamó la atención, ya había puesto esta canción en la lista, porque me gusta, o sea, a eso iba, que es una canción que realmente me gusta, pero sí me llamó la atención que hoy vi la nota, ¿no? Y digo, es de esas bandas que nomás como que, no sé si es una onda de lo que siempre hablamos, de onda generacional, que no, por alguna razón no se terminan de enganchar, no, como dices. No terminan de cuajar, ¿no? Como que hay algo que... O sea, pero no, güey, es que no nos cuajan a nosotros, güey, porque, o sea, definitivamente son exitosas, ¿no? Pero entonces, pues escucha esta. Digo, no sé si has escuchado Cage the Elephant. Siento que no. No, sí los he escuchado. ¿Sí? Ah, fíjate. Entonces, esta es como de las que sé que más o menos como que traen mi onda, ¿no? Se llama Ain't No Time For The Wicked y es de Cage the Elephant. Y ahorita regresamos, estamos en Mamut en Resistencia Radio. Oídos libres. I was walking down the street when out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. about your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said that. Sitting in my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw, I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Eso fue Ain't No Time for the Wicked de Cage the Elephant de 2009, borrego. O sea, güey. Bueno, así como que qué banda tan nueva, güey. Pues, ya no, los que... pues es lo que te digo, o sea, ya tienen, a ver, vamos a ver cuántos tienen, por lo menos en redes, digo en redes, en plataformas. 2, 4, 6 discos. Y el sencillo que es el que les comentaba. Tienen 7 discos. El sencillo se llama Skin and Bones de este año. Y no sé si hicieron esa esa comparación con los Foo Fighters, porque también los Foo Fighters tienen un sencillo que se llama Skin and Bones, ¿no? Te acordarás de ese magnífico, increíble y super chingón disco de grabado en vivo. Es como un unplug, ¿no? Es un... pues sí, es como un acústico que está increíble, güey. Creo que es de mis discos favoritos de esos güeyes. Sí, justo se llama Skin and Bones, creo que el disco. Sí, exactamente. Grabado creo que en... no me acuerdo dónde fue. Tampoco creo que importe mucho, pero era un teatro, ¿no? Tipo Teatro Metropolitan, y pues, se escucha increíble. Y esto es de Cage the Elephant, o sea, como que de repente me suena a Beck, o sea, como cosas chidas, así como mencionas, güey, hay algo que tal vez que no los hemos escuchado mucho, güey, no nos hemos clavado en toda su discografía, güey. Nos hemos clavado en sencillos y ya, güey, tendríamos que meternos ahí a escuchar más de ellos, güey. No sé, esta rola está chida, güey. Sí, pero ¿qué será, güey? Porque, o sea, digo, creo que exposición tienen y no sé si vaya más como una cosa de estética o de prejuicio nuestro, no sé, porque me queda claro que pues, sí tienen calidad, güey, pero o sea, como que la exposición que por lo menos yo he tenido, pues no ha sido tanta, o sea, sí me suenan de repente que son ellos, pero no te digo, no terminan de engancharme. Pero pues puede le voy a dar la generacional. Sí, mira, cuando no sepas cuál es la razón de algo, güey, así, es generacional, güey. Es que voy a rockear forever. Exacto, forever. Güey. Pero sí, o sea, ya escuchando un poco más de ellos, güey, pues sí, vamos a ver qué onda, ¿no? Así ya, llegando 15 años tarde a la fiesta, güey, pero... ya como se separaron, pues está chido, güey. Exacto, güey. Oye, los que nos dejaron un mal sabor de boca, güey, hace una semana, güey, fue Slow Blow, la banda de Manuel de Guillotina. Ah, sí. Que aparte quitamos la rola a la mitad, güey. Que ya cuando escuché la repetición de Mamut, dije, no está tan mala, güey. O sea, no era tan horrible como la escuché en ese momento, ¿no? Pero sí, o sea, no, tampoco es lo mejor, ¿no? que puede darnos. Que aparte es no era una super banda, güey. Estaba este Tavo de Resorte, güey. Grabó ese disco, güey. Entonces, como que... ¿El de el del Slow Blow? Slow Blow, sí, exacto, güey. Okay. Ese disco lo grabó, güey. Entonces, güey, pues, te esperabas algo ponchado y algo chingón, güey. Salen con su rock and roll y no mames. Es que, ¿sabes qué? Creo que se quedaron como a la mitad, ¿no? Porque, o sea, escuchando justo los integrantes de la banda, pues sí se pudieron haber cargado algo más pesado y algo más pues, propositivo, puede ser. Y como que se quedaron a la, o sea, como que no se quisieron arriesgar tanto, ¿no? Quisieron entrarle también pues, un poco al mainstream. Y puede lo ser. Que resultó fue algo ni muy muy ni tan tan, güey, tal cual. O sea, como que no. Pero pues para quitarnos el mal sabor de boca, vamos con Presa. Ay, qué mal, güey. Sí, güey, Presa de Guillotina, güey. Ese fantástico disco llamado Volumen. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. Escucharon un pequeño combo. Primero fue Guillotina con la canción de Presa. Guillotina está de regreso, al menos en redes sociales, ¿no? En Facebook. Ya están. Están ahí, muy activos. Ojalá sea para algo chingón. Si no, está en su blog. Para sacar un disco o algo, ¿no? O que se junten, güey. Y bueno, es Slow Blow, no es que uno sea mala onda, pero uno esperaba más, güey, de esa alineación. Esperamos que las demás rolas pues sean más chidas. Seguro así va a ser. Y después escuchamos a Grizzly Bear, el disco Paint and Rings, y esta canción Four Cypresses, el 2017, güey. Está buena, me gustó. No la había escuchado. Sí escuché, creo que escucharon Repeat. Two Weeks, que es la más conocida de Grizzly Bear, y te comentaba que los vi en vivo y bastante buenos también. Creo que es este tipo de rock que por lo menos tú y yo no estamos tan acostumbrados a escuchar, pero de a poco nos hemos ido familiarizando, ¿no? Sí, lo que te decía, güey, mientras escuchábamos, que seguro hace 10, 15 años, güey, ni siquiera, güey, hubiera escuchado apenas esta rola, bicho, quítenmela ya, güey. Qué horror. Pero ya haciendo como un análisis, güey, pues se parece a muchas cosas que me gustan, güey, ¿no? Al mismo Radiohead, como a los discos como de Moon Shaped Bull y esta madre, güey, ¿no? Pues, bueno, ese disco, güey, el último se parece a Moon Shaped Bull. Esa, mera. Pues podría, sí, estar, fíjate, en ese disco, güey, sin ningún problema, güey. Mira, digo, como que esa revolución de la que comentas, digo, haciendo alusión a Radiohead, pues empezó hace 20 años, ¿no? Con el Kid A. Y de ahí, pues obviamente, mucha o poca influencia han tenido en otras bandas, pero la han tenido, ¿no? O sea, bandas tan variadas como podría ser Grizzly Bear o War on Drugs o Al J, ¿no? Y sí, claro, güey. Y que, o sea, pues ahí están, nada más que ya no es exactamente como lo que nosotros hubiéramos escuchado, ¿no? Sino que ya evolucionó y pues, se están volviendo algo más propositivo, que probablemente pues ya no nos cuadra tanto, ¿no? Pero que definitivamente está bien chido. Y sí, digo, güey, esto es una buena banda, Grizzly Bear. Sí, y pues como dices, no son tan recientes, ¿no? Por ejemplo, Two Weeks, pues es del 2009, creo, 2008, 2009. O sea, ya hace 11 años. Entonces, lo que está saliendo ahorita, pues ya otra vez, ya le dieron la vuelta seguramente, ¿no? Otras bandas más nuevas. Pues esperemos que aquí en la Resistencia se vayan uniendo, pues bandas, güey, que nos empiecen a mandar material para que te pongas a chambear, Bert. Ya me puse, ya, porque si no, el Chaco ya me mandó un memorándum en donde pues fue muy claro y pues ya, nosotros ya estamos en la chamba. A full. Les recordamos, toda nuestra, ya es la familia de Resistencia, ya está muy grande, ya me da mucho gusto saber que ya tenemos nuevos programas, A Muerte Duele con Frida y Sofía, güey, los viernes. Nuestros programas nuevos, vamos a estrenar con, ¿cómo Con Dulce. Kill by the, con Dulce, no, pues está The Kill by Beat. The Beat. Es no, Beat by the Queen. Queen. Sí, claro, güey, tenemos presentados. Wey, es que sí, mucha chamba, güey, aquí, güey, ponerme tantos nombres. O sea, ahorita, si fuera un sitcom, te hubieran pasado un papelito con el nombre, ¿no? Tu asistente. Claro, güey. ¿De cómo se llama? ¿No? Sí, es Beat by the Queen con Dulce, van a ser los sábados. No sé si este sábado ya es el estreno, Borrego, pero espérenlo. Consulten los horarios en su programación local. Pero definitivamente, pues chequen las redes de Resistencia Radio, que es donde pues, vamos a estar en contacto, ¿no? Y vamos a estar anunciando todos estos estrenos, está, que como bien dice el Borrego, pues está increíble. O sea, hay estrenos, bueno, ha habido estrenos prácticamente cada semana, ¿no? Y esperemos que siga sucediendo de esa forma. Sí, ya nos está costando más trabajo poner las programaciones, porque pues, ya está el Flamingo Zen, Degeneración, la Estructura del Infierno, que probablemente se va a alargar, como les gusta. El Artefacto también ya se alargó con Juanqui, Espiral, güey, también ya se alargó, güey. Chingón, güey. Nuestra Carmen Aristegui, dice el Chaco, güey. Sí, está Erika Rosete, que se aventó un programón el sábado pasado. Y que ese sí no tiene desperdicio. Y que de ahí se puede ramificar a otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí. La verdad es que se está poniendo muy interesante la Resistencia Radio y pues no le pierdan la pista. Y el Hostil, nuestro queridísimo Hostil, los lunes a la 1, o a las 5, o a las 4, o cuando quiera, porque él es el dueño del SAM. Es a la 1, Borrego. La 1. La sesión es BPM, otro programa, de estos programas que son como especializados, que también es como la cereza del pastel, güey. Al igual que pues todos los programas. Más bien el único que no es especializado es el nuestro, ¿verdad? No, güey, imagínate, pusimos a Guillotín y luego a Grizzly Bear, güey. Y bueno, a Francisca Valenzuela y lo que siguió sí estuvo un poco más relacionado, pero de todos modos, pues sí, definitivamente nosotros no nos queremos como limitar en ese aspecto. Nos quedamos en casa, está chido. Pero pues más bien es que no queremos trabajar, ¿verdad? Y el Juanqui, güey, que también cada 15 días tiene entrevistas, cabrón. Puro sí. Pinche profesional en la Resistencia, güey. Es correcto. Y bueno, pero lo hacemos con amor, güey. Eso sí. La intención es lo que cuenta, ya por ahí. No sé hasta cuándo nos alcance la intención, güey, pero ahí estamos. Eso te iba a decir, no sé cuánto nos aguante el Chaco, pero de que tenemos intención. Pues bueno, pues muchas gracias por haber escuchado. Esto fue Mamut, y sin antes, esta canción, güey, estamos hablando de todos los colaboradores, toda la familia Resistencia, y hay uno en especial, güey, y tú, que sabemos que es el engranaje, güey, que pone Resistencia, güey, aquí. He's the man. Estábamos el otro día platicando entre los resistentes y pues ahí está el man, ¿no? El man. Así que esta rol es para el man. Sí, nos escuchamos dentro de 8 días. Adiós. Dios, The Killers con la canción The Man, dedicada al queridísimo Esaú, nuestro webmaster, el que hace que todo esto sea posible. No lo ven, pero gracias, nos escuchan. Sí, escuchamos el siguiente martes. Gracias. Adiós. Resistencia Radio.